Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí ya estamos al aire, totalmente en vivo. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Para que chequen si estamos en vivo, o si esto es una repetición nada más, les voy a decir que hoy es jueves 8... Jueves 8 de octubre del año 2015. Ya jueves 8 de octubre del año 2015. En este momento las 9 de la noche con 26 minutos. 9 con 26 tiempo de la capital del país. Así las cosas. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, en estos momentos estamos totalmente en vivo. Y por lo tanto, ustedes pueden interactuar en estos momentos con nosotros. Por ejemplo, por teléfono, está entrando una llamada telefónica en este momento, pues la vamos a tomar y ahorita les sigo platicando cómo está el asunto, ¿ok? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Israel Gómez. Israel, ¿en qué te podemos ayudar, Israel? Quería hacer la pregunta sobre, pasa que tengo una deuda con Banorte. Con Banorte, correcto. ¿Cuánto le debes a Banorte? Pues lo que pasa es que yo tenía un préstamo de nómina de 150 mil pesos. Ok. Y hace 3 meses tuve un accidente y ando con mi pierna con clavos y todo eso. Uh-huh. Y pues el lugar donde yo trabajaba no es... me mandaron a la chingada y ya no tengo trabajo ahorita. Ok, correcto. Te quitaron la chamba por tu accidente entonces. Así es. No puede ser. Y quedaste con la deuda por un crédito de nómina con Banorte. ¿Hiciste algunos pagos, Israel? ¿Sí completaste algunos pagos o no realizaste ningún pago? Yo llevaba casi 2 años pagando con Banorte, ¿no? Ah, perfecto. Ya le había pagado casi 50 mil pesos. Ok. Pero en el accidente que me pasó eso. Ajá. Lo que ya le había pagado. Sí, sí. Le jalé lo que ya había pagado de capital y todo eso. Claro, para sacar tus gastos y todo eso, me imagino, ¿no? Sí, y pues ahorita ya llevo un mes que no le pago nada a Banorte y ya me llegó un mensaje diciéndome que yo les pague, que llevo 4.400 de adeudo. ¿Cuánto, perdón, me lo repites? 4.400. Ah, de esta mensualidad que no pagaste. Exacto, y pues no sé qué hacer. No te preocupes, se puede negociar tu deuda, mi estimado Israel. ¿Cómo ves tu situación? ¿Crees poder recuperar tu empleo o conseguirte alguno nuevo pronto o vas a tardar un poco? ¿Cómo estás en ese sentido de los ingresos? Pues yo llegué ahorita para el 8 de diciembre y mañana me deben quitar ya eso y una rehabilitación. Okay. Luego tengo que pasar para enero y yo ya tenga ya la movilidad para poder encontrar un trabajo nuevo. Perfecto, perfecto. Bueno, no te preocupes, Israel, aquí te vamos a ayudar. Lo que necesitas hacer, mi estimado Israel, es primero tener certeza jurídica, dónde estás parado. De momento el riesgo de una demanda es mínimo, porque llevas realmente poco tiempo sin pagar, ¿me entiendes? Ahorita el banco va a buscar llegar a algún arreglo o que tú te pongas al corriente con tus pagos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es ir asesorándote. Si deseas, te podemos representar legalmente también para poder negociar tu deuda y protegerte. En caso de que pase algún tiempo y el banco decida demandarte, pero por ahora, te repito, Israel, es muy poco probable que esto suceda porque llevas poco tiempo sin pagar. Lo que sí nos puede ayudar mucho, Israel, es al momento de negociar tu deuda con el banco, pues hacerle saber tu situación. Me imagino que tú tienes todo el problema que tuviste en tu pierna documentado, ¿no? Con el médico, etcétera. Así es. Perfecto. Al momento de negociar se expone que la situación por la cual tú suspendiste tus pagos, pues es una situación ajena por completo a tu control. Te accidentaste, desgraciadamente por eso perdiste tu trabajo, y pues eso derivó en que tú ya no pudieses continuar con tus pagos. Bajo estas circunstancias, lo que vamos a buscar es negociar un descuento con Banorte de entre el 80 y el 90%, para que tú puedas liquidar el resto de tu deuda, obviamente, en cuanto tú tengas esa capacidad. No tendría ningún caso negociar ahorita, porque ahorita no podrías pagar. Pero quizás en unos meses, ya que te estabilices, consigas trabajo y generes algún ahorro, entonces ya podríamos hablar de una negociación. Y bueno, al momento que no le pago, yo sé que a los 3 meses que no le pagas, ya te empiezan a hostigar y todo eso. Claro, también eso se puede solucionar, no te preocupes. Ya sea que busques asesoría con nosotros, no cuesta absolutamente nada. Te podemos decir cómo manejar esas llamadas. O si deseas que nosotros te representemos legalmente, bueno, pues en ese caso ya nosotros nos encargaríamos de atender esas llamadas directamente, manejar la cobranza y nuestros abogados hablar con los abogados del banco para llegar a algún acuerdo. Porque aparte de la deuda esa de la nómina, yo le debo una tarjeta a Banorte ya de 30 mil pesos. Ok, también se puede negociar. Y me puse acá mi cuenta, digo, son 30 mil, 150 mil, 180 mil. Y como interés es casi, digamos que le voy a dar como 250 mil pesos. No te preocupes, todo eso se negociará en su momento, Israel. Te garantizamos que vas a liquidar con una cantidad bastante cómoda, bastante accesible para ti. Y sobre todo muy justa, ¿no? Dadas las circunstancias que estás atravesando en estos momentos. Sí, y pues ahorita ya, o sea, mi esposa, pues ella está sosteniendo la casa ahorita. Claro, lo entiendo. Y pues, no, más que miedo, sino que es precaución, ¿no? Sí, claro, más vale estar preparado, sobre todo porque la cantidad sí es un poquito elevada. Hay que hablar con honestidad en este sentido. Sí tienes una deuda un poquito alta, pero es manejable. Sabiendo hacer las cosas, haciéndolas adecuadamente, vamos a lograr que no tengas ningún problema, sobre todo en lo legal, que me imagino que es lo que más te preocupa a ti y a tu esposa, ¿no? Es como le digo a ella, le digo, mira, yo no me niego a pagar, ¿no? Claro. Si ella me niega a pagar, no pasa nada, le digo. ¿O cómo ve usted, no? Pues mira, exactamente, o sea, como dice el viejo refrán, tú debes, pero no lo niegas. ¿Sí? Claro. Yo debo, no niego, pago, pues ahorita no tengo. Aquí el punto, mi estimado Israel, es hacerle saber esto al banco, de manera formal, por supuesto, para que, pues, decida mejor darte algún tiempo, algún espacio, para que tú puedas ir estabilizando tu economía, y en algún momento se pueda llegar a un acuerdo con ellos. Eso es fundamental, así evitamos cualquier proceso judicial, y se puede negociar todo directo, ya sea con el acreedor o con algún despacho de cobranza que esté manejando tu cuenta en ese momento. Ok, sí, estuve viendo igual en su página, de hecho estaba escuchando en la radio. Ah, perfecto. Y todo eso. Perfecto. Y pues estaba leyendo que se puede llegar a muchos convenios y todo eso, ¿no? Y hay muchas asesorías jurídicas de su parte. Todo lo que necesites. Y pues, sí, y pues voy a estar en contacto con ustedes para que me ayuden, ¿no? Claro que sí. Y como usted dice, vamos a esperar ahorita un momento, ¿no? Para que me digan, pues bueno, ¿qué hacer, no? O ustedes, no sé. No, exacto, mejor nosotros. Al banco no le tengas mucha confianza, porque lo único que te va a decir es que les pagues. No te va a decir nada más allá. Sí, me mandó un mensaje hoy, me dice, llama a tal número para decir esto. Es, ok, le llamé. Oiga, me mandaron un mensaje con ese número para averiguar sobre el pago. Ah, ok, me dice, ya, tal lo que sé, ¿cómo se llama? Fulano tal. Y me dijo, no, pues me tiene que pagar, me dijo. Digo, oye, me dieron ese número porque yo llego a una solución. No, es que tienen que pagar los 4,000 tanto. Sí, no, ahorita soluciones. No ayuda de nada, ya les colgué. Sí, no, no te van a dar. Tú tranquilo, mi estimado Israel, vas a ver que te vamos a ayudar muchísimo. Ahorita es lógico que te encuentres así, pues desesperado y un poco desconcertado. Es la primera vez que atraviesas una situación así. Pero te aseguro no, sí, que... De hecho, siempre les he pagado. Sí. Claro, se nota por... Claro, se nota porque se escucha la preocupación en tu voz. Se ve que es la primera vez que pasas por esto. No te preocupes, te aseguro que muy pronto vas a encontrar la tranquilidad que necesitas. Mi consejo ahorita, Israel, sumérgete en nuestra página, lee todo lo que puedas de nuestra página para que estés bien informado. Ahí están nuestros teléfonos de todas nuestras oficinas, ahí están nuestros correos electrónicos, aquí está este programa de radio. Tú infórmate, eso es fundamental ahorita. Y vas a encontrar esa tranquilidad que necesitas, estamos a tus órdenes, Israel. Cualquier cosa, aquí estoy yo en estos programas de radio, ¿ok? ¿Cómo se llama? Ángel González, servidor. Muchas gracias, Ángel. Sí, voy a estar. Yo ya leí muchas historias aquí que han salido ya de deudas y agradeciendo a la defensa del deudor. Perfecto. La verdad que qué bueno que hayan personas como ustedes aquí en México, aún creemos. Vas a ver que te vamos a ayudar muchísimo, Israel. Cuídate mucho, muy buenas noches. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues ahí está el caso de Israel. Es lógico. Luego se escucha, ¿a poco no? Cuando una persona atraviesa por primera vez este problema del sobreendeudamiento, cuando llega el momento en el que ya no puede pagar uno, después de tanto tiempo, como comenta Israel, 2 años de estarle pagando al banco, y se escucha muy joven también, pues lógicamente uno se estresa, se asusta, se preocupa. Pero algo que van a encontrar aquí siempre, y esto es indudable, es esa tranquilidad. En base a la información, en base a la protección, en base a todo lo que ofrecemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ahí está Israel, que nos llamó por teléfono, nuestro teléfono en cabina. 59-16-0410, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Con eso se pueden poner en contacto con nosotros aquí en cabina directamente. Nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando. Mucha actividad esta noche. Muchas gracias por escucharnos. www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí ingresan ustedes a esta dirección electrónica. Van a entrar a nuestro portal de la estación y en el portal hay un chat. En ese chat nos explican ustedes su situación de manera muy breve, muy concreta. Y con mucho gusto le vamos a dar asesoría respecto a su asunto, ¿ok? Ahí está el chat, ahí está la línea telefónica, nuestras redes sociales, también ya mucha actividad. Muchas gracias por los saludos a todas las personas que nos siguen en Facebook y en Twitter. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, para que no se vayan con la finta, con páginas pirata. Les diré que en Facebook nos siguen más de 45,000 personas y en Twitter nos siguen casi 6,000. Entonces ya con eso ustedes podrán identificar pues las cuentas buenas, que son estas que les dije, de las cuentas pirata, porque hasta nuestro logotipo le ponen. Por cierto que ya vamos a modernizar nuestro logotipo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nuestra querida mascota Piggy Bank va a cambiar de rostro. No vamos a cambiar el Piggy porque es la esencia de nuestra organización, esa alcancía reparada. Pero sí le vamos a dar un aspecto más formal y modernizarlo un poquitín, ¿ok? Para mis amigos de Guadalajara, hombre, qué emocionado estoy esta noche. De verdad, qué emocionado, qué gusto tengo porque mañana nos vamos para allá, para Guadalajara. El sábado estaré en las oficinas que tenemos allá en Guadalajara, Jalisco. Y el domingo, un almuerzo, más que una comida, será un almuerzo que tendremos por allá con algunos de nuestros afiliados, algunos de nuestros clientes de Guadalajara y de las zonas cercanas. Y con nuestro encargado general de nuestras oficinas allá en Guadalajara, mi querido amigo Helmi, Maurilio, le mando un saludo y un aplauso también. ¿Cómo se aplica en esas oficinas? De verdad, me da mucho gusto, le mando un saludote. Y un gran abrazo. El tip financiero. Me regañaron por correo electrónico. Me mandaron un correo el día de antier, en la noche, que porque yo prometí un tip financiero y no dije nada. Y tienen razón. Les dije que iba a dar un tip y no les dije absolutamente nada. Así que hoy les voy a dar dos tips financieros para que ustedes pues vayan entendiendo bien cómo funciona este asunto de las finanzas personales y los lleven a la práctica, ¿no? Que es lo más importante. Que ya estamos a mitad de quincena, que cómo andan con esas quincenas, a ver, por la calle de la amargura, sí, ya de plano se la gastaron, no dura ni una semana la quincena, ¿verdad? Pues sí, a nuestros consejos, bueno, si aquí en cabina se la gastan, imagínense ustedes, no puede ser, bueno, y eso que somos los expertos, no se las gasten, por favor. Vamos a hacer que rinde esa quincena. El primer tip financiero de esta noche, el primer tip financiero de esta noche es, antes de firmar, fíjense muy bien lo que dice este tip, está muy bueno. Antes de firmar hay que leer. No importa lo que les diga el promotor o el ejecutivo que le está ofreciendo el producto, servicio o crédito, porque estos cuates prometen las perlas de la Virgen. Lo que vale para la ley es lo que esté plasmado en el contrato, lo que viene en el contrato, lo que estamos firmando, lo que estamos aceptando, legalmente está estipulado en el contrato. Es importante que les permitan leer esos contratos y revisarlos, eso es su derecho. Es su derecho, háganlo valer, por favor, lean los contratos, estúdienlos. pidan una copia para que se los lleven tranquilamente a su casa, los puedan analizar, si tienen alguna duda de las cláusulas en su contrato, pues nos avisan, nos dicen, oiga, defensa del deudor, ¿saben qué? Que esta cláusula no la entiendo muy bien, es para un crédito hipotecario, para un crédito automotriz, por un producto que voy a comprar, por un servicio que voy a contratar. Con mucho gusto aquí, nuestros expertos, nuestros abogados les podrán ayudar a aclarar esas dudas respecto a sus contratos. Ese es uno de los tips financieros de esta noche. No, hombre, 26 veces, bueno. Dice el otro tip financiero, este está también muy bueno, porque es una recomendación de nuestros amigos del Pequeño Cerdo Capitalista, y dice así: los ingresos extra son una gran alternativa para ahorrar, porque como ese dinero no están acostumbrados a gastarlo, pues no les duele ahorrarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que si cualquiera de ustedes recibe un ingreso extra por algún trabajo, por algunas horas extra, por algunas comisiones, un dinero con el que ustedes no contaban, en lugar de que les queme las manos ese dinero, ¿en qué me lo gasto? No. Lo que van a hacer con ese dinerito es ahorrarlo o invertirlo. Y cuando hablo de inversión, pues utilicen algún producto de inversión adecuado. Ya hemos hablado en el pasado de esto, es bastante extenso. Chequen muy bien lo que buscan al momento de invertir. Pero volviendo al tema, cualquier ingreso extra que tengan, en lugar de que les pique las manos, se puede utilizar. Pues si tenemos deudas, como muchos de los las personas que nos sintonizan en este momento, si presentamos alguna deuda pendiente, pues lo ideal es ahorrar ese dinero si no nos alcanza para poder negociar y liquidar la deuda. O si nos alcanza, lo cual es fantástico, pues negociar y liquidar esa deuda de una vez. Así nos quitamos un lastre de encima, un peso, y vamos a salir mucho antes del problema de sobreendeudamiento. Y ya que acabemos con todas nuestras deudas, bueno, pues ese dinero extra que nos caiga de pronto, pues lo vamos a ahorrar. Se tiene que hacer la firme convicción, así en serio, por favor, de ahorrar ese dinero para que no les pase lo que a la chica que subieron hoy como meme en nuestras redes sociales, que ya se gastó la quincena y estamos a 8 hoy, no puede ser. Entonces, mucho cuidado, por favor, en ese sentido, y háganos caso. Ya están comentando lo que dijo Israel al aire. Bueno, es que es lógico, es joven Israel y está muy bien. Aquí no nos gusta censurar a nadie, sobre todo que lo dijo sin ninguna mala intención. Si no fue para perjudicar a nadie, se estuvo bien. Aquí no lo vamos a censurar. Exprésense, señores, para eso está este programa por internet. Porque no hay censura, lo que le comentaba yo a unos amigos en la tarde, que cuando terminamos de hacer los programas en Televisa, ya en Bajío, ahí sí podíamos hablar de lo que fuera, porque es otro sistema que manejan de la televisora. Cuando nos ofrecieron los programas aquí en México, pues nos querían censurar todo, no podíamos hablar de esto, no podíamos hablar del otro, uy no, mencionar las quitas era un tabú, las quitas en ese programa no se podía decir que era una estrategia para acabar con las deudas. Teníamos que estar recomendando a los bancos y hasta comerciales de bancos íbamos a tener. Y pues preferimos decirles que no. La verdad, la paga no iba a estar mala, pero pues esos programas de televisión o de radio tradicionales pues no funcionan para nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros ideales. Aquí lo que buscamos es que ustedes obtengan información real y eficaz para que puedan acabar con sus deudas. Entonces, imagínense, con un programa de televisión, pues mucha gente nos iba a ver, esa es una realidad. Pero a poca le íbamos a poder ayudar, porque íbamos a terminar como esos programas de radio donde según asesoran a los deudores, como el del señor Páramo, y a la hora de la hora, pues iba a salir contraproducente para nuestros amigos con problemas de deudas. Ok, vámonos a asesorías. Muy buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos, que se acaban de conectar. Les comento que estamos en vivo. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí, jueves 8 de octubre del año 2015, en este momento, las 9 de la noche, 44 minutos, 9:44. Estamos en vivo, pueden escucharnos y aparte de todo, pueden participar activamente por teléfono. Por ejemplo, estamos recibiendo otra llamada telefónica esta noche. Vamos a ver de quién se trata. Por nuestro chat de la estación también, www.radiodd.org. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, sí. Habla Luis Domínguez. Señor Luis Domínguez, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, por ahí estaba checando ahorita en el chat, nomás que no se está entrecortando mucho el internet aquí donde estoy. Okay. En Monterrey. Okay. por ahí puse un mensaje, lo del, lo, de la estafa del crédito que me ofrecieron. Okay, coméntame, dime. Fue que yo es que pues firmé el contrato y todo, pues, ya como andaba ahí atorado y así andaba un poco preocupado por, pues, ya quería algo de lana para poder salir de problemas que traigo. Claro, claro. Firmé más que pues ya ahorita me estoy dando cuenta que pues ese dinero pues no me va a llegar. No, desgraciadamente. ¿Qué es lo que puedo hacer para que el contrato ese pues ya no me saquen más dinero? A ver, ¿cuántos días tiene que firmaste el contrato? Lo firmé el día 30. El día 30, híjole, ya pasó. Mira, por ley, el tiempo para que se pueda cancelar un contrato de ese tipo, sin ninguna penalización hacia el cliente, hacia la persona que lo firmó, son 5 días hábiles. Déjame ver rápido cómo andamos de días. Si lo firmaste el día 30, quiere decir que el jueves y viernes son 2 días. 3, 4, híjole, no. Hoy, ayer se venció el asunto. Ayer se venció este asunto. Si hubieses cancelado ayer, no te penalizan. De todas formas, mi estimado Luis, pues es poco probable que te puedan cobrar las penalizaciones, porque se entiende que pues las personas que piden dinero con ellos, pues no tienen mucha lana. ¿Cuánto dinero les diste de anticipo? 5,800. Mira, honestamente no creo que se puedan recuperar. ¿De dónde nos estás llamando? De Monterrey, Nuevo León. De Monterrey. Ok, mira, te voy a dar un correo electrónico. Si eres tan amable, si nos puedes. ¿Tienes copia de ese contrato, Luis? Sí, tengo una copia de ese contrato. Perfecto. Si te es posible, mándanos por correo, escanéalo y mándanos por correo una copia de ese contrato para leerlo. Y a ver si hay por ahí alguna cláusula de la que nos podamos colgar para ver si es posible que te regresen ese dinero, ¿ok? Pues ya, ahorita, así como ando, pues aunque no lo regresen, pues la bronca es ya no desembolsar más. Ah, bueno, pues ya no les des nada, ¿eh? Ya no les des un centavo. ¿Sí? Si te llaman por teléfono, no vayas. Si te llegan, es poco probable que vayan a tu casa. Porque estas personas saben que están actuando mal, no son tan tontos, ¿sí? No se arriesgan. Pero por teléfono sí podrían querer amedrentarte. No les contestes. Si no te interesa recuperar ese dinero ya, pues ya déjalo así. Si quieres, lo podemos intentar. No te podría garantizar absolutamente nada por la experiencia que tenemos con estas empresas. Pero pues, no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Ahí lo dejo yo a tu criterio. Sí, me pasó esto del correo. ¿Cómo no? Mira, es contacto. Ajá. Arroba. Sí. 3D de dedo. DDD. M de Miguel, oh. X, ajá. Punto O-R-G. De organización. Okay. Sí, ahí mándanoslo, lo checamos, lo leemos con mucho gusto, vemos si hay por ahí alguna cláusula de la que nos podamos colgar. Si es así, pues te avisamos, y si no, bueno, pues ya te diremos qué procede. Okay. ¿Sale? Bueno, Luis, pues estamos a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. Cuídate, buenas noches. Vámonos con las asesorías, continuamos totalmente en vivo hoy, jueves 8 de octubre del año 2015, 9:52 PM. Dice Nach3 que buenas noches, tiene 3 meses de afiliado para iniciar negociación de una deuda. Debe tener 30% ahorrado del monto de la deuda cuando dejó de pagar o la cantidad actual. Depende, Nach3, depende del acreedor, depende de tu perfil como cliente, depende del tipo de crédito que quieras que negociemos. En este caso, Nach3, lo que tienes que hacer es dirigirte con tu asesor directamente y ya él te dirá el 30% de cuánto tienes que tener ahorrado, mi estimado o estimada. Nach3. Ara dice, saludos a todos, buenas noches. Pregunta que si va a haber programa en vivo. Ya estamos en vivo. José Luis Moreno Muñoz, le gustaría saber si lo podemos asesorar, y nos dice que en 1998 demandó a la empresa para la cual trabajaba. Asimismo, al IMSS. Durante mucho tiempo tuvo una licenciada que estuvo llevando su caso. Después de un tiempo y se cortó. Ya no nos dijo qué pasó ahí. Dice Luis que fue estafado con un crédito y firmó un contrato. ¿Qué puede hacer para cancelar sin pagar más dinero? Ah, es la persona que nos llamó hace un rato. Habría que checar tu contrato, Luis. Hay que checar tu contrato. Ya te di el correo para que nos lo mandes y lo podamos revisar. Israel, la persona que nos llamó también hace un rato, que le debe a Banorte 150,000 pesos... y una tarjeta de crédito donde debe 30,000 pesos. No te preocupes, Israel, aquí te vamos a ayudar, te lo aseguro, te lo garantizo. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Dice Luis, ¿qué hace? Firmó el contrato, no te preocupes, Luis, lo checamos. Juan Deudor, la deuda que aparece en su estado del buró es el total que debe o el que el cobrador le dice. No, lo que tú debes, Juan Deudor, es lo que aparece reportado ante las sociedades de información crediticia, como en este caso lo es el buró de crédito. Los cobradores, ay, los cobradores, a ellos les encanta inventar, les encanta inflar, les encanta exagerar los montos que ustedes adeudan. ¿Para qué? Pues para que ustedes se asusten, se preocupen, se saquen de onda, digan, bueno, yo dejé de pagar, debía 10,000 pesos. Y me habló el cobrador y que ya debo 40,000 o 50,000. No, pues cualquiera se preocupa y va a buscar la forma de llegar a un acuerdo antes de que se deban 100 o 200,000 pesos. Por eso los cobradores exageran o inflan esas cantidades. Pero la realidad, legalmente lo que ustedes deben, el mejor aproximado que pueden tener es lo que viene reflejado en su historial crediticio, como puede ser en el buró de crédito, y como puede ser también en círculo de crédito. Así que no le crean los cobradores, por favor. Chequen ustedes esta información directamente en estas sociedades de información crediticia, buró de crédito y o círculo de crédito. Dice Marta Gluz que ya pagó. Ah, muy bien, gracias a Defensa del Deudor. A Bancomer de 210,000 la liquidó con 21,000 pesos. Gracias Dios, dice, hombre. Muchas felicidades a Marta González, que ya pagó su deuda. Se la negociamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Debía 210,000 pesos, una cantidad elevada, pero la liquidó con 21,000, descuento del 90%. Otro aplauso para Marta, hombre. ¡Qué genial! ¡Qué genial noticia! Aquí Israel felicita a Marta González. Le pasó Israel el teléfono a Luis de la cabina. Eduardo Acosta nos dice que si pueden ir a cobrarle a su empleo, la deuda es de 990 pesos con intereses. Ay, ¿a poco te van a cobrar 990 pesos a tu trabajo? Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Desgraciadamente sí, sí pueden hacerlo. Digo, siempre y cuando las políticas de tu empleo, de la empresa donde trabajes, pues permitan el acceso de estas personas, ¿no? Porque hay muchas empresas donde solamente puede entrar la gente que ahí trabaja. Hay otras donde pues puede entrar cualquiera. Aquí el chiste, mi estimado Eduardo, es que se comporten de manera respetuosa y adecuada. Si no lo hacen, pues tú los puedes mandar a volar. Pide apoyo a seguridad o a alguna persona de la fuerza pública, la policía, para que los retire del lugar, porque no te pueden agredir, no te pueden insultar, no pueden levantar la voz. Tienen que cobrar, pero de una manera adecuada, mi estimado Eduardo Acosta. Dice Ara que tiene una deuda con Banco Walmart, pero no debía tanto. El mes pasado pagó 4,000 y no bajaba la deuda. Le siguen llegando estados de cuenta donde dice que debe 160,000 y no baja nada. Ya está muy preocupada. Ara, lo que pasa, lo que podría suceder, es que estés pagando fuera de tiempo. ¿Sí? Existe una fecha de corte y también existe una fecha de pago. Si tú no haces tu pago antes de esa fecha de pago, si tú lo haces después, aunque sea un minuto después, automáticamente te van a cobrar intereses de carácter moratorio y penalizaciones y todo lo que se les ocurra. Y entonces, por una deuda de 160,000 pesos, podría ser que al momento de que tú haces tu pago, pues ese pago se vaya para cubrir únicamente intereses. Nada se vaya a capital y por eso la deuda no va a bajar nunca. Tienes que checar muy bien tu fecha de pago, ver si estás haciendo en tiempo y forma tu pago. Y si es así, habría entonces sí que checar por qué es por lo que no baja. También podría suceder, mi estimada Ara, que estés pagando menos del mínimo, ¿sí? Que el mínimo que te esté solicitando el banco para no cobrarte más intereses, porque de por sí, si pagas el mínimo, te van a cobrar un mundo de intereses, pero si no pagas ni eso, se comienzan a cobrar también intereses moratorios. Entonces, si tú no estás pagando siquiera el mínimo, pues tus 4,000 pesos se diluyen en cubrir puros intereses y la deuda, en lugar de bajar, pues va a subir. Entonces, hay que checar todo eso, mi estimada Ara. Ya le dicen a Israel que lo que dijo quedó grabado. Es que no se usan normalmente esas palabras. Pero le salió espontáneo, hombre. Pues ahí lo dice él. Fue espontáneo, no pasa absolutamente nada, mi estimado Israel. Dice desesperada que... Muy buenas noches. nos manda a felicitar y nos agradece desesperada por el programa. Tiene una pregunta. Ya le dimos un número de contrato, pero no ha podido hacer el pago de inscripción. ¿Tiene fecha de vencimiento? Sí. Sí, dependiendo del tipo de contrato, va de 8 a 15 días, mi estimada desesperada. Pero no te preocupes. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro. Si tú no puedes hacer tu pago antes de esa fecha, regálanos un correíto electrónico con tu asesor, con la persona que te mandó el contrato, o llámale por teléfono y le avisas. Le dices, mira, soy desesperada, mi número de contrato es este, y ¿sabes qué? Que voy a pagar después de la fecha. Y ya tú te pones de acuerdo con él más o menos para qué día, y no hay problema, te lo aguantamos. Porque, repito, a diferencia de las empresas donde si no pagas en la fecha estipulada te penalizan y te quieren sacar lana, aquí somos una asociación civil que apoya a los deudores, que entendemos perfectamente bien pues la situación que ustedes están atravesando. Entonces aquí, lejos de quererle sacar más dinero, los vamos a ayudar. Entonces, si tú nos dices, ¿sabes qué? Yo puedo en otros 15 días o en 20 o no sé, como tú quieras. Nada más sí, por favor, avísale a tu asesor o al área de pagos. Al área de pagos o a tu asesor, para que apunten ahí en nuestro sistema, bueno, pues desesperada, pum pum, fecha de pago tentativa, para, por ejemplo, el 20 de octubre, por decir algo, ¿no? Y ya, sí, ya sabemos que está pendiente y no lo damos de baja, porque les recuerdo que somos una asociación civil, nuevamente, ahí les va, sin fines de lucro, pero somos la única de México. Entonces, ustedes no saben la cantidad de solicitudes que nos llegan todos los días. Y nosotros tenemos que asignar esas solicitudes a distintos asesores. Entonces, si vemos que algunos no están pagando su activación, pues los vamos dando de baja para darle oportunidad a otras personas. Entonces, para que no pierdan esta afiliación que ya tienen, pues avísenos. Y con todo el placer, el gusto del mundo, les vamos a ayudar. También les recuerdo que esto puede suceder si ya están afiliados. Y de pronto dicen, chin, me fue muy mal este mes, no puedo pagar ni la cuota. No pasa nada, nos avisan. Y los aguantamos, no hay problema. Y les recuerdo que ahorita tenemos promociones bien buenas. Déjenme las checo rapidísimo, porque no las iba a mencionar, pero pues las decimos, ¿no? Es que esto es nada más para ciertas personas, pero a mí me gustaría que las aprovechen todos. Ahorita les digo cómo quedó el asunto de esto, porque está muy bueno. A ver, espérenme un segundito rápido, lo estoy buscando. No, aguántamelo, aquí está. Si ustedes pagan su afiliación por un año, ¿sí? Para que no tengan que estar yendo al banco a cada rato y pues todo eso genera gastos, pues hasta el tiempo es de lo más valioso que puede haber, el tiempo es lo más valioso que hay, de hecho. Si ustedes pagan su afiliación por un año, les vamos a hacer un 30% de descuento, eso es fantástico, hagan cuentas, ¿cuánto se van a ahorrar? Aparte del 30%, todas esas idas al banco, etcétera, se las van a ahorrar. Ahorita tenemos esa promoción. Me parece que se acaba el último día de octubre. Si pagan su afiliación por un año, 30% de descuento. Y si pagan el semestre, o sea, 6 meses, 12% de descuento les vamos a hacer. O sea, aparte de que nuestros costos son bajísimos, tenemos ahorita estas promociones porque entendemos muy bien que ya llegamos a fin de año. Y mucha gente llega, pero arrastrándose con el presupuesto ya súper gastadísimo. Entonces decidimos darles esta opción para que ustedes tengan ya libre esa preocupación de que es que hay que ir a pagar, etcétera. Ahí están las promociones que tenemos para que las puedan aprovechar. Voy a hacer lo posible por extenderlo todo noviembre. No se los puedo asegurar. Ahorita seguro todo octubre para que aprovechen esta promoción. Ya nos vamos, las 10 de la noche ya. ¡Wow! ¡Vámonos! Vámonos, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Rápido, las últimas asesorías. Eduardo Acosta, no tienes nada que agradecer. Israel, ya se escucha bien, perfecto. Rosy, le debe 300,000 pesos a Santander, Serfín. ¿Con cuánto creemos que se pueda negociar? Ya está afiliada con nosotros. Bueno, Rosy, aquí te voy a hacer una aclaración para evitar confusiones. Yo desconozco bien tu situación personal. No sé cuánto tiempo fuiste cliente del banco, cómo te comportaste con ellos, cuántos créditos te otorgaron, entre algunos otros factores que definen, al final, qué descuento te va a dar el banco. Pero te voy a dar un promedio. Conste que es un promedio, porque luego nos hablan y dicen, es que en el programa de radio, Ángel dijo que seguro me iban a dar ese descuento. No, es un promedio, un aproximado, ¿ok? Nosotros negociándote esa deuda de 300,000 con Banorte, más o menos te vamos a conseguir entre un 70 y un 85% de descuento. Entre un 70 y un 85%. Vamos a la mitad, vamos a decir que le conseguimos el 80% de descuento. Rosy estaría liquidando su deuda con 60 mil pesos. Aproximadamente, Rosy. Conste. Aprox. Sí, porque el otro día nos regañó una señora que yo le dije, pero por eso siempre aclaro. Porque sí hay que ver tiempo de mora, tipo de crédito, tiempo que se tuvo el crédito. O sea, distintas cuestiones que analiza el banco para ofrecernos el descuento, ¿sí? Entonces, esto es un aproximado. Violeta dice que hace días llamó al banco para decirles que devolvería una moto porque ya no la puede pagar. Pero al final lo pensó bien y decidió quedársela, así que no se las llevó. Hoy el banco le habló y le dijo que forzosamente tenía que devolver la moto, porque ellos tienen una grabación en la que ella dice que la va a devolver. Su pregunta es, ¿se la pueden quitar? Dice, no tiene ningún adeudo. Pues no existe un convenio legal todavía, solamente es una propuesta que no se ha formalizado para que este tipo de transacciones, como la devolución de una motocicleta, tenga ese carácter de formalidad. Pues se requiere un documento bajo el cual quedarían estipulados los términos y las condiciones bajo los cuales se estaría regresando este vehículo, se estaría haciendo una dación en pago. Entonces, con la pura promesa no pasa nada, Violeta, no pasa absolutamente nada. Ellos te dicen eso para presionarte y que la regreses. Si tú no tienes ningún atraso y tu idea es quedártela y seguirla pagando, pues sigue pagando, no pasa nada. No pasa nada en absoluto. Dice Ara que debe 16,960,000. ¿La pueden demandar por esa cantidad? Bueno, sí, te pueden demandar hasta por 10 pesos. La ley no contempla un mínimo para que una persona que te prestó dinero pueda ejercer su derecho para reclamar ese dinero por la vía judicial, es decir, iniciar un juicio mercantil. Pero eso es lo que dice la ley. En cuestiones prácticas, pues si tú debes 16,000 y el acreedor va a invertir como unos 12,000 pesos en demandarte, pues le resulta poco conveniente porque pues por mucho que te demande, si tú no tienes dinero ni cosas, pues no va a poder recuperar ese dinero. Entonces estaría invirtiendo dinero bueno en el malo. Es poco, realmente. Es así las cosas, mi estimada Ara. Tu nivel de riesgo es casi nulo de que te vayan a demandar por 16,000 pesos. Casi. No te vayas a confiar demasiado porque pues, una de esas podría llegar a suceder. Muy probable, pero podría llegar a suceder. Le mando un saludo a mi amigo Israel, a ver si nos está escuchando, que platiqué hoy por la tarde con él. A ver si de verdad, porque dijo que nos iba a escuchar. Le mando un saludote y un abrazo. Y por mi parte ha sido todo. Les deseo la mejor de las noches. Les agradezco infinitamente el que nos hayan escuchado. Y por aquí nos escucharemos el próximo lunes. Próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Kelly, productor de estos programas, muchísimas gracias por todo. Como siempre, salvaste el programa. Y a todos, excelente fin de semana. Y hasta muy pronto.